Estela, poema visual, memorial, Paso Molino, Paso Molino, Paso Molino, Paso Molino, Paso Molino, Paso Molino, Paso Molino, Paso Molino. 17 de abril de 1972, Montevideo, Uruguay.